Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar. Cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Buenas noches. Buenas noches con todo el mundo mundial. No me escucho. Ahí sí, ya me escuché. Ya me pude escuchar y les estoy escuchando a todos ustedes también que están aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Un gusto saludarlos. Buenas noches desde Quito, Ecuador. Estamos en una noche contigo. Un miércoles más para disfrutar, para conversar, para reír, para saber más de muchas de las cosas que vamos a contarles del día de hoy. Mi nombre es Esteban Ruiz, vamos a estar 60 minutos con ustedes, y no estoy solo, el día de hoy lo dije yo primero, no estoy solo, estoy con una de las voces más privilegiadas de aquí, de Llano Chico, Cristina Cadena. De Llano Chico, lo peor es que ni siquiera soy de Llano Chico. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, y es una noche contigo. Acá empezamos por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM y también por www.radiocce.com. Saludamos a la gente de la página web que nos está viendo, le mandamos un abrazo, gracias por estar ahí pendiente también. ¿Y por qué me dijo que soy de Llano Chico? Yo no soy de Llano Chico. Yo soy de Llano Chico. Usted será, pero que usted sea de Llano Chico no significa que yo sea de Llano Chico. No, yo no soy de Llano Chico. ¿De dónde es? Yo soy de el centro norte de la capital, más o menos por la tribuna de los Chiris, por el Parque de la Carolina. Nació? Yo nací en Chaupi Cruz. O sea, Chaupi Cruz, usted nació en el... No, yo nací en Santa Prisca. ¿En Santa Prisca, o sea, en la maternidad? En la maternidad. Entonces, ya, la maternidad, ahí está. Entonces, no es tampoco del centro de, no sé dónde, no dónde vive. Usted es de Santa Prisca. Yo soy de la mitad del mundo, de San Antonio de Pichincha. ¿Me ha preguntado a usted? Sí, usted me acaba de preguntar, porque usted está diciendo cosas que no son ciertas. No soy de Llano Chico. Ah, ok, cierto. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han estado? Esperamos que súper bien. El señor Ruiz ya viene a trabajar al fin, porque ha estado haciendo un par de cosas interesantes que ya nos va a contar un poquito más adelante, nada más, para que también se vaya enganchando usted a una señal increíble de la nueva propuesta que está presentando el señor Esteban y su equipo de trabajo, así que se pueden ir conectando. Pero antes de seguir, saludemos por favor a nuestro operador de turno. De hecho, es el único operador que vamos a tener, porque sí, es su horario de trabajo. De turno. Así que está listísimo para saludar. ¿Cómo ustedes? Esta noche nos acompaña. Que espere, dice, se prepare. Ahí sí, muy bien. Se prepara para estar con nosotros en controles el señor Adrián Torres. Eso. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Tiene ese tipo de acento porque está practicando ruso, así como el señor Esteban Ruiz, que el día de hoy ha venido con una nueva forma de saludar, por cierto, todos los programas. Le mandaron un beso, señor Ruiz. Los fans. Bien. ¿Los quién? Los fans. Chuta, pero después le pusieron ese efecto ahí feo. A ver. Esos ya no eran los fans. Ajá, eso, el beso era para mí y eso, el otro era para usted. ¿Claro? Ah, ya, ya. Sí, ahí sí queda bien. O sea, sí, ahí sí quedan bien. Digamos que... Exacto, ahí sí ya mejoramos el tema. Así que, Bueno, saludamos al Adriancito que está esta noche con nosotros, que ya vamos a conversar también algo súper interesante, así que vayan preparándose, porque las historias del Adrián son buenísimas. Unas historias... El Adrián tiene... Sí, o sea... Usted ahí donde le ve, cree que el Adrián no hace nada en su vida, más que venir a hacer controles, ser papá, de vez en cuando comer alguna cosa así, pero ha sido un bandido, ¿no saben? Claro, o sea, él ya disfrutó, creo que él ya disfrutó de toda la rebeldía. Sí. Antes, porque ya ahorita... Prepárese, joven, porque todo lo paga con sus guaguas y doble. Así que prepárese. Todo lo que usted hizo, el doble le va a tocar. Pero bueno, así que es una de las cosas de las que vamos a hablar el día de hoy. Es acerca de las vacaciones. Los últimos días de clases un poco... Tediosos. ¿Cómo son, no? Estresados. Ya y estresados. ¿Pero qué hacían ustedes ya su último día de clases? Porque ahora como que las tradiciones han ido un poquito cambiando. Ya han ido... Bueno, antes era mucho más educado de lo que es ahora, por decirlo de una manera. Así que... vamos a ir conversando también. El tema de hoy es los últimos días de clases. De eso vamos a hablar más adelante. Y además tendremos invitados especiales. Sí. Tenemos algunos invitados. Tenemos un segmento que es lindo, es espectacular. Creo que lo estamos manejando ya la estrella de la noche. Estrella de la noche, tú serás. Nadie me hizo caso cuando estábamos llamando a la producción de poner esa canción. Señor Ruiz me dijo, no me refiero a eso. No, así que ahí cortaron mis alas de poner esa canción. Pues sí, es que ya si uno dice estrella de la noche, ya no va a... Tú serás la compañera, perdón. Y se queda callado el señor Ruiz y el Adrián le socapa y quita la cortina. Solo eso faltaba. Tip, gracias. Oiga, por cierto, la producción, no sé si lo dije el primer programa, fue gracias al señor Adrián Torres. Exacto. ¿Lo dije o no lo dije? Sí. No. ¿No dije? ¿Lo dijo? Lo dije, edición, producción, gracias al señor Adrián Torres, así que todo lo que escuchan es la producción del joven que dijo... Yo lo sé, fue un bajo estrés tenaz. No tienen por idea. Por parte del señor Ruiz, no saben cómo le escribí. Había ojeras, había un temblor en sus manos inconcebible, no lo entendía. Después ya lo supe cuando me contó extra micrófonos Adrián y yo dije, ¿Adrián? Muy bien, empecemos el programa entonces con una canción espectacular, una canción que me gusta muchísimo, pero usted los conoce más a estos dos artistas, señor Ruiz, preséntelos. Uy, sí, a ver, es una fusión colombo-ecuatoriana, es una fusión espectacular, me encanta muchísimo el modo como ellos interactuaron entre sí, es un manejo muy, muy, muy lindo de la canción y quiero que la disfruten porque esta canción la pueden dedicar, esta canción le pueden decir a cualquier persona, a su novia, inclusive a su, qué sé yo, a su mejor amiga, a su madre, a todas las personas que ustedes quieran dedicar esta canción de Dani Castro y Marcela Valencia, Eres. Así que lo pueden disfrutar aquí en Una Noche Contigo y así iniciamos el programa del día de hoy, miércoles 27 de junio del 2018. Bienvenido. Bienvenida. Tú eres mi alegría, a ti te dejo lo que soy. Tú eres mi compañía, mi todo, mi único amor. Tú eres el horizonte que esconde a mi corazón. Tú eres aquel destino que escogió mi dirección. Tú eres agua fresca, el calmante a mi dolor. Tú eres el sinsentido del sentido de mi amor. Tú eres la hoguera que calienta mi interior. Estás en mi primavera, mi verano, eres mi sol. Que me urge, tú eres un sabor que me gusta, en silencio que mi alma disfruta. ruta que me lleva al cielo. Parece ser más especial que un día mi llegó. Cargado de felicidad eres la luz que me alumbró. Un ángel caído del cielo que en mi vida se quedó. Eres mi todo y qué sería de mí si no tuviera tu amor. Tú eres agua fresca, el calmante a mi dolor. Tú eres el sinsentido del sentido de mi amor. Tú eres la hoguera que calienta mi interior. Esta ha sido mi primavera, mi verano, eres mi sol. Tú eres mi rumbo, mi destino, mi razón de vivir. Tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Una noche contigo. Qué linda canción. Hicieron sí. Los corazoncitos, los ojitos ahí hechos, los corazoncitos. Hermosa canción del Dani Castro y de Marcela Valencia, que por cierto esperemos tenerlos en una próxima edición de Una Noche Contigo. Una tocadita. Y compartiendo, por supuesto, su buena música, su excelente música. Además del Dani también tiene una canción hecha para el país y cosas así, así que más adelante. Para los animales también, es súper lindo, él es animalista, vegano y todo, entonces vamos a tenerle acá. Así que tendremos más adelante un programa con el Dani, también con Marcela, para que podamos ponernos a cantar. Saludamos a la gente, como les habíamos dicho, que están conectados a través del www.radio.cce. Gracias por estar pendientes. Hay gente de México, de Estados Unidos, de Irlanda y obviamente de Ecuador. Así que súper chévere. Les comentábamos un poco de lo que íbamos a hablar, que es de las cosas que uno hacía como al final del año, ¿no? Que es y estos días son súper caóticos porque vienen ahora los exámenes quimestrales en donde les tienen el cerebro a mil, les hacen esforzarse un montón para sacar buenas notas. Pero ya estos últimos días uno comienza como a decir, bueno, y hay gente que acaba la escuela y que va a empezar el colegio y a veces como que se van a otros colegios. Y aún más fuerte a los chicos que ya acaban el colegio y se van a la universidad. Entonces es súper fuerte, empiezan las épocas de las fotos grupales, con la capa, las fiestas. La museta, las fiestas, las graduaciones. Empiezan ahora también los chicos a prepararse mucho para los exámenes del CENESID. Y comienzan, ¿no? En nuestra época, o por lo menos en mi época, lo voy a decir, sí nos despedíamos súper bien. Nos íbamos como escribiendo en la camisetita, por ejemplo. El señor Ruiz se queja porque dice que le estoy pegando, pero la gente de la cámara puede ver que sí es cierto. Entonces, está pidiendo bar por ahí. Entonces nos escribíamos en la camisetita de cuídate mucho, que estés bien, felices vacaciones, un gusto haber compartido contigo. ¿Sabe que había en mi época también que nos despedíamos a través del curioso? ¿Cuál era eso? ¿No, el curioso alguna vez? No. ¿Nunca tenía un curioso? No, puede ser hasta de haber hecho uno también. Sí, yo no era... De haber hecho uno Yo no era tan curioso, realmente. Usted es el más curioso de la vida. Cuando veníamos acá a la radio de la Casa de la Cultura, se va, se para al frente de un policía porque estaban cerrando las vías un poco porque iba a pasar... no sabíamos qué pasaba. Y el señor Ruiz se acerca donde el policía y le dice... Disculpe, ¿qué pasa, va? ¿Por qué están cerrando la calle? Pero no es por curiosidad, es porque después yo ya voy a chismosear. Ese es el punto. No soy curioso, soy chismoso, que es diferente. Y el señor policía le dice, es que está yendo a pasar el vicepresidente de Estados Unidos, que está de visita aquí en el país. Entonces, ya ve que sí es. En nuestra época había este curioso que les decían, donde uno iba anotando, ¿no? Su nombre, su edad, su color favorito, su número de teléfono, si dormía con pijama o sin pijama, quién del curso le gusta, que cuál es su color favorito, cuál es su comida favorita. ¿Cuántos años tenía usted, Cristina? ¿Cuántos años tenía yo? Chuto, unos 14 años, 13. ¿Y usted andaba divulgando 12. Cómo dormía? ¿Con pijama o sin pijama? Supóngase que dormía sin pijama. Oye, cada uno tiene derecho a dormir como quiera. Me muero. Ese es el problema de las personas, no suyo. Imagínense que en esa época que les cuenta la Cris, el curioso era tan curioso que les preguntaba si es que dormían con ropa o sin ropa. No, con pijama o sin pijama. Y eso no será ropa. Pero no dice con ropa o sin ropa. Y eso no será ropa. Pijama, supóngase que dormía sin pijama. Y dormía solo en calzones o en camiseta. La camiseta no es pijama. Hay pijamas, cosas calientitas ahí para dormir. A franela, la enagua. Sí, esa telita ahora hace... No sé, de repente en Quito ya no hace sol brutal. Ahora llueve. Ahora el invierno es como por febrero y el verano es como por febrero y el invierno es como... Ya cómo es cada cosa. Entonces llenábamos de este tipo de cosas, por ejemplo. Entonces era nuestro primer Facebook. Donde uno iba poniendo cosas. Escrito. ¿Qué otro tipo de cosas iban haciendo los últimos días de clases? Yo me acuerdo que cogíamos ya una de las camisetas del curso, cada uno obviamente su camiseta, y la hacíamos... Yo pensé que cogían cualquiera ahí. Al contrario. Y le hacíamos firmar a los amigos con un mensaje. Ajá. Era, Esteban, fuiste el mejor de todos de este año, te queremos. Solo este año, porque los demás años no. O sea, estoy diciendo cada año hacemos eso. Pero sí se iban a ver el otro año, pues. Algunos no, algunos ya se iban, algunos se cambiaban de... Exacto, o repetían el año, entonces era complejo. Pero la situación de los exámenes finales era tenaz. ¿Por qué? Más que nada en el colegio, a partir del tercer curso... se volvía muchísimo más tenso el tema. Ahora tercero de bachillerato, por favor. Ahora tercero de bachillerato. Se han cambiado muchísimo las cosas acá en el Ecuador. Y las materias, la forma de los estudios, la forma de todo eso, es súper complejo. Entonces, ahora ya un poco ya tienen un poco de libertades, ¿no? Tienen quinquimestres, que tienen unas dos semanas de vacaciones. Una semana. Para que no... Todo esto, el señor Ruiz. Para que no se desgasten. Entonces, ahora los tienen fines, varias facilidades. Los fines de año eran lindos, pero también eran bien estresantes. Sí, muy fuertes. Además que ahora tienen como el examen de gracia, el de por si acaso, el de por favor, el de ayúdeme, el no sea maldito, quiero pasar, y todos los demás para que la gente obviamente pueda pasar. Así que, ¿qué tal tipo de cosas iban pasando al final del año? También era como invitarse a la casa. Mami, ya es el último día, la última semana, por favor déjame traerle a mis amigos. Claro. Y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, está bien. O si no, ir a dormir, o las pijamadas hacían, o salidas a qué sé yo, al cine, al... El clásico paseo. Había un en el centro comercial había un lugar que era de juegos para niños. O sea, tú entrabas al centro comercial y comprabas una tarjetita o los boletos y podías pasar ahí toda la tarde. Ya, es entonces verdad. Era espectacular, ibas y te sacabas tickets. Ajá. Y esos tickets te ayudaban para ver un regalo. Sí. espera. Sí. Eso también pasabas haciendo, ¿no? También pasabas días con los amigos. O el clásico paseo que le decías, se iban a paseo de fin de año, pues obviamente al paseo de fin de año. Claro. En donde uno se sentía con la libertad de hacer lo que quiera porque no iba el papá, no iba la mamá. Solo iban dos o tres papás, los más cool, los más chéveres, con los que mejor te llevabas. E iban al paseo, ¿no? Antes como que los paseos eran un poquito más de lejos, iban a la playa. Ahora es un poco complejo porque el distrito, hay que pedir permiso al distrito, que tiene que darle permiso a todos los papitos, tiene que pedir y bla, bla, bla. Es un poco más complejo, pero antes sí, salían, se iban. Lo más lejos antes era como irse a Papallacta, por ejemplo. Yo estudié, como les decía, en la mitad del mundo, y en ese entonces, venir hasta el ¿cómo se llama el museo donde uno puede, no es el museo donde podemos ver las estrellas? Planetario. En el planetario, exacto. Venir desde la mitad del mundo hacia el planetario era un viaje exacto de la vida, estaba lejísimos, así que era de paseo al planetario, e ibas al planetario una hora y perdías media clases, en bus. ¿No? Claro, y después decías, demórate, porque ya perdemos, y ahí ibas elucubrando y decías, claro, después de recreo tienes sociales, y sociales, demorémonos de eso. Ajá, y tenías ahí también. Pero lo fregado era cuando tu profesor decía, bueno, van a ir y me van a traer un resumen de lo que hicieron para mañana. Sí. Entonces ahí se te tocaba poner atención, te como tocaba sea. Decir. Porque ahí no tenías el internet, o sea, no tenías Google para decir, a ver, planetario, historia del planetario, pa, ya tengo el listo. No, control, no, control, no podías. En ese entonces el no, Google en ese tiempo era tu abuelito. Claro, él sabía todo y si no sabía te fregabas o ibas a la biblioteca. Total. Entonces, y nada que hacías a computadora, no a mano, señores. Y si no hacías a mano, ya un poquito más avanzado en la máquina de escribir. 11:30 de la noche ya te daría la mano, ya era así la mano, en papel, hoja de papel ministro. Claro. Tenía las cuatro caras, hoja de papel ministro, ouch. Y yo me acuerdo de esas épocas. O si no, cuando tenías que hacer todas y se te hacía la bolita en el dedito de la mano apoyar ahí el esfero. Exacto. Entonces, había y ahí, se te entumecía la mano. Se te entumecía. Ya, en un momento, porque después de eso tenía ciencias naturales. Todavía te faltaban los deberes. O lenguaje. No. Y cuando tenías que hacer, o te mandaban, como les decía, máquina de escribir, pobre que te equivocabas en una letra. Pues. Ay, sí. Es que te tocaba ahí el corrector después, pero y si no, te fregabas ahí. Me acuerdo que hasta los profesores te mandaban a hacer la carátula en máquina de escribir. Yo no tenía que no ir inventando. Eso. Yo eso sí no pasé. Máquina de escribir, no pasé yo. Entendemos, con razón escribe así. No, mentira. La gente que nos está viendo a través de la página web. Yo escribo en Comic Sans cursiva 12. Así escribo yo, tal cual. Y a mí no me sirvió nada porque yo escribo terrible. Ni siquiera existe esa clase de letra. Solo para que se puedan imaginar. Hay la letra normal, la letra de doctor y la letra de Cris Cadena. Así más o menos es el sentido de las cosas. Entonces, solo para que se tengan un nivel de cómo es las cosas. Por eso las pautas las mandamos en computadora y no a mano, porque si no, pobre Adrián no sabría qué hacer. Y ahora aquí, ¿qué dice? Se va al corte cuando tiene que presentar las cosas. Exactamente. Pues no. Así que es complejo. Bueno, hemos conversado un poco acerca de las cosas que íbamos haciendo un poco en el colegio. Recordar un poco de los fines de año, ¿no? Así que bueno, les deseamos, como les decía la semana anterior, súper buena vibra, súper buena suerte. Les falta poquito para acabar el año. ¡Ánimo! Y un par de días. Ya falta poco. Hasta el 3 de julio tienen clases en algunos lugares, otros hasta este viernes. Otros ya no están en clases. Así que bueno, vamos, póngale ganas. Y ya vamos a comentarles de todos los vacacionales a los que se pueden ir, porque hay muy buenos vacacionales. Porque ya se va a pasar todo el día en la casa, tampoco es onda. O más sea, que sí, nada, capaz todos la los primera que semana. Nosotros disfrutamos, porque disfrutamos un montón. Claro. Y se también. Crean amigos, y se crea comunidad, y es espectacular, y aprendes salga, muchas cosas. Salga, juegue, tome solecito, mójese un poquito en la lluvia de vez en cuando. No hace daño, pero no se quede de mitaño ahí metido. Sedentario. La primera semana duerma hasta las 10 de la mañana. Se ya, merece, está se bien. Lo merece. Bueno, si no se quedó a supletorios, tiene toda la oportunidad. Y si se quedó, también se lo merece. No, pues si se quedó le toca levantarse para seguir en clases a los supletorios, a las clases de recuperación y todo lo que consigue

Muy bien, regresamos después de escuchar a los 4 AM y nos estábamos un poco acomodando, porque chicos, quiero que por favor saluden ahí a la gente que nos escucha a través de www.radiocce.com. Ya, ustedes ya pudieron ver nuestros invitados. Bueno, ahorita ya nuestros dos invitados, hace rato estaban viendo solamente hasta el señor Ruiz nada más. Como les habíamos comentado, hoy tenemos dos invitados súper especiales, porque vamos a escuchar ya más adelante esta canción que está sonando súper chévere. Se llama Cambio de Piel y es el primer single del promocional de la banda Frailejones. Vamos a preguntar también de dónde sale este nombre, que es un proyecto de la Sierra Ecuatoriana. ¿Por qué solo de la Sierra? Me suena un poco medio como de por acá. Así que bueno, está con nosotros David Holguín y también está con nosotros Roger Icaza. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. David, qué emocionados que están, ¿no? Sí, y el Adrián ni siquiera puso un sonido de bravo, de nada. Por claro, ahí se distrae. Exacto, sí, nada. Sí, yo pasé los sonidos. Bienvenido, ¿cómo estás, David? Bien, bien, bien. Estamos un poco preocupados por el relajo que hay por aquí afuera, pero yo estoy bien. La ciudad está un poco caótica. Es un relajo, pero... internacional, tú tranquilo. Sí. ¿Sabes quién sabe? Porque le preguntó a un policía. Ah, yo no sabía. Él le preguntó a un policía. O sea, de hecho, el Roger así dijo, de ley pasa algo. Yo, no, es como el tráfico, vámonos por acá. Yo también dije lo mismo. Y después vimos, pero yo sí pregunté. Vimos un montón de gente con banderas rojas, y... dijimos, bueno, parece que hay... Marruecos. Sí, pues dije, chuta, por ahí los peruanos tal vez clasificaron a... Ay, pero qué no. Mal. No fue eso. Roger, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué chévere, chicos, que están. A ver, ustedes cuenten, ustedes mismos, ¿qué es Frailejones? ¿De dónde nace esta idea? Y cuéntenme toda la cantidad de gente que tienen involucrada en esta superproducción. Ya, Frailejones es un proyecto musical que yo empecé a crear hace alrededor de un año y medio, dos años, con la intención de seguir componiendo temas, porque en las bandas anteriores que había participado, trabajado, que eran Mama Vudú y Mundos, pues ya con las dos bandas dejamos de hacer música. Entonces, con la intención de seguir manteniéndome activo, digamos, en la parte musical, decidí ir creando canciones que yo en un momento pensé que iban a ser como más canción de autor, o sea, como yo pensé, las iba a enfocar más como en conciertos de solista, guitarra y voz. Pero en cierto momento decidí invitarle a Andrés Caicedo, el baterista de Guardarraya, a que participe en algunas de las canciones. Pero él se emocionó un montón y terminó como que dando ideas para los otros temas también, y ahí yo me di cuenta que funcionaban bien como banda. En un momento tuvimos la participación de Fiorella Gallardo, que era bajista también en Mundos. Con ella empezamos a crear las canciones. Pero Fiorella decidió irse a vivir a Argentina. Y así, por cosas de la vida, llegó a nosotros Alex Alvear. Y él es el que llegó a ocupar la parte del bajo, a tocar el bajo en la banda. Y así es como que ya se consolida el sonido que tenemos ahora, que es Frailejones. Alex en el bajo, Andrés en la batería y yo en la guitarra y voz. Eso como así como un resumen breve de lo que es este proyecto. ¿Y se llaman Frailejones por? Frailejones por varios motivos. Uno por justamente lo que tú ya mencionaste, por el tema de la serranía, del frío, de la altura, del páramo. Yo siento que son canciones que a la final... si se quiera o no, vienen cargadas de nostalgia y de recuerdos. Entonces yo creo que funcionaba muy bien ese nombre. Y aparte de eso, los frailejones es una planta que crece en un terreno frío, ¿no? Inhóspito. Pero es una planta hermosa, que es muy alta, que tiene como un penacho en la punta. Se demora como 100 años en crecer. Wow. Es un reservorio de agua. Y la cultura popular, la leyenda popular, dice que también son como unos monjes que están como esperando en calma y cuidando el páramo. O sea, hay un montón de significados que aportaban muchísimo al concepto que yo trataba de crear en este proyecto. Entonces, creo que calzó muy bien. Porque habían por ahí otras opciones, pero creo que esa fue la, La indicada. La indicada. Uh-huh. Y en todo esto, ¿dónde entra David? Porque hay que contar un poco que David es skater. Y que de hecho a David lo conocemos, bueno, en mi caso lo conozco por eso. Pero de repente, ¿dónde entra en toda esta producción musical y audiovisual también David Holguín? Bueno, en el proceso del Roger de armar la banda y sus primeros shows, como yo estaba, bueno, estaba rodando mi película, Estación Polar, que es una película que habla sobre la primera banda de Roger, Mamá Vudú. Me parece que el día previo al primer día de rodaje tocaba la banda de Roger con la banda de Edgar, o sea, Frailejones y Costa Fría, en el 1865. Entonces fuimos con los equipos a probar, a hacer unas tomas, porque claro, como Mamá Vudú ya no estaba tocando, y un poco yo quería estar en medio, estaba bastante cerca de los personajes principales, digamos, que eran los Vudú. Fuimos, grabamos, escuché la banda de Roger, y como nos hemos visto, digamos, a raíz de eso, que fue hace como un año, nos veíamos bastante. Hablábamos, por un lado, de esta como falta o de ausencia del documento, ¿no? Que hay aquí con respecto a la música. Okay. Entonces, por ahí hablamos con Roy y decimos, esto nos va a pasar ahorita. Porque estamos, digamos, tal vez nos pudo haber pasado Mamá Vudú, les pudo haber pasado muchas bandas de hace 20 años. Y ahora, ¿no? La tecnología está como más al alcance. Entonces, y también por el hecho que yo estaba haciendo esto, y dije, bueno, Roger, oye, ¿te parece si yo estoy como ahí siguiéndoles y haciendo fotos? Y empezamos a conversar, justo por esto del documental. Y creo que ahora, desde hace un año, me he perdido creo que dos conciertos de ellos. Y siempre he estado como acá atrás, haciendo fotos, hablando un poco como del proceso, de esa parte como de la imagen, porque como Roger es ilustrador, siempre como que nos empezamos ahí a conversar que sería chévere yo un poco trabajar en la parte de la foto y de video, y él en la parte como de ilustración y música, y ir como mezclando ideas, sacando cosas, y empezamos a hacer como un plan ahí medio estratégico ahí de estructurar las cosas. Ajá, estructurar las cosas, ver como, ah, este puede ser el primer single, y este puede ser el video, y esta es la idea. Y bueno, y hace poco fuimos, digamos, que Frailejones entró al estudio, yo estuve con ellos registrando, y un poco la idea es, como para abreviar, porque podría contar un montón de cosas, es como seguir, ¿no? Ahorita sacamos Cambio de Piel, el videoclip, y después hacer cosas nuevas, ¿no? Con nuevos temas. Perfecto, es como su primera canción, ¿no es cierto? Uh-huh. Adrián, ¿me confirma si vamos al corte, por favor? Lo que usted diga, yo hago. Cuando lo crea necesario. Gran respuesta. Sí, bien. Lindo, es importante. Cuando una mujer le dice a un hombre... ¡Corte! Cuando una mujer le dice, no, vamos a... Le estamos dando la opción de decir, ¿por qué hacen eso? Señor Ruiz, deme una explicación. Es una parte de decir, lo que tú quieras, mi amor. Pero si le estoy dando... Sí. Es que uno ya lo tiene grabado en la mente, o sea, no importa que seas el mi amor, la amiga, la tía, la prima, la abuela, no importa, ya está grabado en tu mente, lo que tú quieras. Vamos al corte, lo que tú creas pertinente, fue la respuesta del señor Adrián Torres. Vamos al corte, creo pertinente ir al corte, Adriancito. Vamos al corte y ya regresamos para seguir conversando con Roger y con David, para que nos cuenten acerca de la producción también del video, que de hecho ya lo pueden checar en YouTube, ¿cierto? Así es, sí, está ya hace una semana y media exactamente está en YouTube. Así que todavía está calientito. Ya venimos con más de Una Noche Contigo aquí por... Los 940 de la Casa de la Cultura. ¡Ya venimos! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títeres Fue presenta Diente de Leche. Un espectáculo de títeres y luz negra que cuenta la historia de la legendaria compañía Pérez y Pérez, encargada de convertir en estrellas los dientes que pierden las niñas y niños del mundo entero. 23, 24, 30 de junio y 1 de julio. a las 11:30 en el Teatro del Gallo, en la Casa de la Cultura. Encuéntranos en Facebook como Fundación Títere Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Con el auspicio de esta emisora. La salsa cubana. La cumbia. La bachata. La quizomba y el merengue. La milonga y el tango argentino. Apréndanlos a bailar en los talleres de ritmos tropicales. Bajo la dirección del instructor Julio Benítez. Abierto a todo el público desde los 12 años de edad en adelante. Inscríbase en el correo ritmostropicalesce@gmail.com o al teléfono 0985-965580. Inicio del taller viernes 29 de junio. 2 horas semanales, de 7 a 9 de la noche. Conéctese con la otra persona a través del lenguaje corporal de los ritmos tropicales. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvimos. No. ¿Por dos? Por dos. No, por cuatro ahorita. Ah, ya. Claro, tienen que decir ustedes también. ¡Hemos vuelto! Regresamos. La cuña, no dejen de ver Cambio de Piel de Frailejones en YouTube, en el canal de Surda TV. Justo vamos a hablar acerca de eso. Yeah. Cambio de Piel es como el primer single, ¿no es cierto? El primer promocional. Que lo pueden ya encontrar en YouTube. ¿Dónde? Así es. Sí, está en YouTube con ese nombre, Cambio de Piel, Frailejones, y también, si quieres solo escucharlo, está ya en plataformas digitales, está en Spotify y demás. Ah, buenísimo. Sí. Justamente Esteban les preguntaba que en el corte, es chistoso porque salimos del aire y seguimos hablando, claro. No paramos de hablar. No se entonces, puede parar de hablar. Sí, así que sí. Tenemos que volver a preguntar. Ajá. Y justo les preguntábamos de dónde nació Cambio de Piel, para que la gente lo pueda saber antes de ver el video, inclusive para que se enganche. Sí, lo que les decía hace un momento es la letra habla de este tema de reinventarte, de mutar, de volver a empezar, si se puede decir. Una de las cosas que a mí siempre me ha importado y en todos los proyectos en los que he estado sumergido siempre he tomado mucho en cuenta es la parte de la letra en una canción. Yo creo que en nuestro país hay buenas muestras de eso y también muy malas. Yo creo que hay que ponerle mucha atención a eso, porque musicalmente, claro, puedes lograr muchas cosas, pero la letra, obvio, te dice mucho. Y en este caso, era eso, como que siempre cada tema, como que cada canción, como que tiene un tema en específico, ¿no? Como que partes de algo. En este, era a partir de eso, decir, ¿cómo me veo yo volviendo a empezar? Como regresando a ver, recogiendo lo aprendido. Y con eso, como que dejar al mismo tiempo, dejar las cosas atrás y volver a caminar hacia adelante, ¿no? Eso es, más o menos de eso va Cambio de Piel. ¿Tuviste alguna situación especial para escribir esta canción? ¿Ya hace cuánto fue ya hecha la letra? O quizás tu vida, o sea, todo lo que has pasado sí. Y todas las cosas, tu historia prácticamente. Sí, yo creo que Frailejones en ese aspecto sí es muy vivencial. Buenísimo. Sí, sí, porque, por ejemplo, en Mamá Vudú jugábamos mucho con la ambigüedad en las letras y como que había mucha más una carga más poética, si se puede decir. Y en Mundos como que era un híbrido de esas cosas y Cambio de Piel, Frailejones, esto como que sí se puede decir que es más íntimo. En la parte de la composición es más íntimo. No tal vez una cosa puntual, así como un momento puntual, sino más bien como un recorrido. Un recorrido de un montón de experiencias y aprendizaje que se termina convirtiendo en una canción, digamos. Eso más o menos refleja este tema y los otros temas también que tenemos. Cuando tú pones el nombre, o sea, el cambio de piel, es prácticamente al final de ya tener todo el tema de la letra, las vivencias y todo, y dices, sí, esto pega como cambio de piel. O desde el inicio dijiste esto es cambio de piel y ahí... Sí, no, esa es la primera opción. Sí, lo que... La uno política. Sí, rara vez, es muy raras veces me ha pasado que hago una canción y de una aparece el nombre. Porque te acuerdas que esa, me voy a meter yo porque como yo estuve en el proceso, ¿te acuerdas que esa canción tú le llamabas o le llamabas con otro nombre? Al principio. Sí, hay una parte que está en YouTube que David registró, que registró una parte de la letra cuando yo grabé, cuando canté la canción. Está la letra escrita a mano y a un lado está resaltada la palabra mutación. Como que encerrada en un círculo. Eso tal vez. Parte de la canción que, uh-huh, que dices. Ajá, entonces yo decía, claro, si la resalté por ahí, dije capaz que esta canción se va a llamar así. Después me fui por el otro lado. Eso te decía, casi siempre como que en una estructura de una canción, al menos en mi caso, es como que a desarrollar la música primero, luego viene la letra y al final viene el nombre. Ah, y decido ajá, y como te decía, pocas veces una canción aparecía con el nombre de inicio. Pero por ejemplo, hay una canción que se llama Corazón, que es la primera palabra que yo digo en la canción, y esa enseguida. Yo me acuerdo que fue enseguida, dije, esta canción se va a llamar así. Qué chévere. Qué lindo. En cuanto a la parte ya visual del video, la idea fue ¿cuál? ¿Cómo es contar la historia? ¿De qué manera? ¿Cómo decidiste un poco, David, de decir, vamos a contar la historia de esta manera? A ver, la historia va así. Yo fui a esta locación, que es esta casa que queda en pleno corazón de la ciudad, que es de 1940, más wow. o menos. ¡Qué genial! Es una casa que no está habitada, digamos, hay una persona, hay una familia que la cuida, pero la dueña de la casa falleció hace como... justo cuando yo estaba escribiendo Estación Polar. Ah, bueno, ya. No, el día que grabamos. Ajá, no es que es de mala suerte. Entonces, yo fui allá a tomar unas fotos... Entonces fue chistoso, qué chistoso tu cara, ¿sí? Justo el día que grabamos. Ah, exacto. David. Justo unos días, digamos, un año X antes, fui a tomar unas fotos y dije, wow, esta casa es perfecta para hacer algo. Y de hecho, cuando escuché las primeras canciones del Roger, dije como que, ah, por aquí va. Ya. Yeah. Y le dije al Roger, no sé si fue antes de que Frailejones entre al estudio o fue unos días después, que le dije, oye, vamos a ver la locación. Entonces fuimos a esta casa y de hecho habían dos canciones que tenían una como esta sensación como esta, como nostalgia, este sonido. Yeah. Así como, y yo como que dije, chuta, por ahí estas dos pueden ser. Y de hecho conversamos con Roger a partir de que fuimos a la locación, dijimos, chuta, creo que es esta. Uh-huh. Y lo conversamos así como unas dos semanas de la que decíamos, no, es la otra, no, uh-huh, es esta. Pero yo creo que siempre fue cambio de piel, o sea, era como sí, que... Yeah. Sí, sí. El rato que dijimos, sí, sí, es esta, que cachamos bien la letra y todo, los dos como un poco, pues una idea que salió de los dos. Y claro, la idea era jugar con estos objetos que ya existían en la casa. Porque lo curioso es que esta persona falleció, digamos, hace algún tiempo, pero los objetos están ahí como intactos. Sí, está, como okay, habitado. Ah, obviamente. Sí, o sea, de hecho, nosotros creemos que esa casa sigue habitada por varias personas, no solo una. Sí, es lo, bueno, sí, o sea, obviamente hay una energía ahí que presente de ley, o sea, porque como anécdota. Sí, por favor. Puedo contarte que, por ejemplo, el día que rodamos, bueno, David lo va a explicar después más, pero fue un proceso muy rápido, lo hicimos entre solo cuatro personas y fue en un día. Ah, es rápido. Sí, bueno, en un día. Video. O sea, llegamos a las 7 de la mañana y salimos a las 4 de la tarde, básicamente, algo así. Bueno. Todo con luz natural, pero yo me acuerdo, como estuvimos todo el tiempo ahí, ¿no? Rodeando la casa, paseándonos por diferentes lugares. Hay este momento en el que yo estoy acostado y me levanto. Es una casa que está obviamente llena de polvo, llena de... Está viniendo, prácticamente está, quizás, no, se está viniendo abajo un poco. Está llena de humedad y cosas. Yo me acuerdo que después de eso salimos a comer algo, fuimos a conversar a bajar un poco todas las ideas entre los cuatro en la casa de David. Y yo ya me fui a la casa y yo llegué a la casa a las 7 de la noche. Y me acuerdo que lo primero que hice fue llegar a ducharme, como que necesitaba darme una ducha. Claro. Entonces estaba todas las luces apagadas, me metí a un baño, hay dos baños en mi departamento, entré al uno, me duché, salí, volví a apagar las luces y entré a mi estudio y empecé a revisar correos y a trabajar un poco. y escuché una explosión fuertísima, así, ¡plum! Súper fuerte. Entonces yo dije, se cayó algo. Se cayó, pero ¿qué se cayó? Porque sí, porque fue algo súper, así sonó durísimo. Uh-huh. Yo pensé que se cayó un florero. Bueno, entonces, yo no tengo, en la casa no tengo florero. dije un cuadro. Si a mí ni me gustan las flores. Acá, dije fue un cuadro, pero no sonó, era una explosión. Y lo que pasó es que del otro baño, no del que yo me bañé, del otro baño, que estuvo todo el tiempo apagado la luz y todo, explotó el foco. Súper impresionantemente. Ya. Yo me tuve que barrer 5 veces para poder recoger todo, porque explotó, salió por todo lado. Y yo lo que creo es que eso. O sea, yo llegué cargado de unas energías que se fueron por ahí. Entraron por la ducha. Ajá, necesitaron salir por ahí. O sea, sí ahí. Es lindo. O sea, igual nosotros siempre llegamos, desde que llegamos. Llegamos con mucho respeto a la casa. Dijimos, claro, okay, venimos a tomar este espacio que no es nuestro y lo vamos a hacer un poquito nuestro. Claro. Y nos contaron algunas historias previamente, el día que fuimos a conocer. Entonces, como para que también entré. No, yo dije, si es que no es. No, o sea, yo sí creo que cuando hay cosas que no son para ti, uh-huh, no son nomás. Claro. Algo pasa, uh-huh, ahí. Y yo sabía, porque claro, o sea, digamos, en nuestra relación es una relación que tiene como mucho de amistad primero, antes que el tema laboral. Y, claro. Y entonces íbamos con otras intenciones. Claro, la locación no nos cobraron por la locación. Nosotros no fuimos tampoco con la idea de lucrar. Era otra onda, ¿no? Sí, estaba como... Entonces, yo sí dije, chuta, si es que no es para mí, mejor no quiero ir, porque vamos, no quiero que me pase nada raro. Yo soy súper miedoso. De hecho, ese día éramos así como súper... Eso justo te iba a preguntar. Desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿no sintieron, mientras estaban rodando, grabando, no sintieron cosas raras o algo? No, todo tranquilo. No, sí, creo que solo nos asustamos un poco entre nosotros mismos. Pero porque estábamos como que muy pendientes de la... medio tensos. Y yo sí estaba pendiente de que por ahí se me cierre una puerta, se me abra, alguien me coja o una cosa. Y un par de veces el Roger me asustó. Pero sí, como, pero sí cree, sí cree. Esos casos tienen historias, ¿no? Tienen tradiciones, tienen muchas cosas casa espectaculares. Y claro, y lo chévere que contaba el Roger también es que grabamos con un crew mínimo de 4 personas, digamos, incluyendo los dos, éramos 4 en total. Y las 2 otras personas que trabajaron, el Paul Gallegos y el Franz Córdoba, ellos trabajaron conmigo en Estación Polar también. Ah, ok. Entonces, también mi idea era un poco como que seguir con el mismo crew. Claro. Que son amigos también del Roger. El Franz es muy buen amigo del Roger. Confianza, ¿no? El Paul también ha trabajado conmigo un montón. Y la idea, que también algo mencionó Roger, era trabajar con luz natural, digamos. No, claro. No meter luces también por el tema de la casa. Era como, es una casa, y la persona tenía bastante dinero y hay muchas cosas de valor ahí. Entonces no queríamos como claro, tropear nada. Tener que mover, claro. Y hay un montón de ventanas. Y era la época que empezó a salir duro el sol. Entonces dije, aquí va a ser algo súper lindo si jugamos solo con las cortinas y la... que de hecho en el video hay bastantes tomas en las que hay estos como ventanales y cortinas y entra luz. Oye, así. Y antes de irnos a escuchar ya la canción, porque queremos que ustedes mismos la presenten, en la parte de la edición, dinos la verdad, ¿no? ¿Apareció algo raro por ahí cuando ya estuviste editando? No, había unos cambios de luz. Con esos programas. Que en el rato, había unos cambios de luz y se cruzaron bastantes bichos que no vi en el... Pero digamos, eso es normal, o sea, no. Bueno, no pasó nada. El día que grabamos, nos pasó que grabamos con una cámara de cine digital que graba, digamos, digital en 4K. Y empezamos a grabar el performing, empezamos con el performing del Roger, e inmediatamente se llenó la tarjeta. Ah, ok. Entonces, como era un producto para el internet, yo dije, bueno, grabémoslo en 1920x1080, en HD normal, digamos, en un K, por decirlo así. Y el rato que estábamos como ahí moneando la cámara, que parece una compu, las tomas desaparecieron. Y yo ahí de una no dije nada, dije, ya se jodió todo. Empezó el día con los fantasmitas. Corre. Y fue chistoso porque yo dije al Paul, ¿sabes qué? Saca esa tarjeta, pongamos la otra, grabemos en un K, digamos, de 1920x1080, después vemos qué onda. Varias veces play, reseteamos la compu, la cámara, no asomaban las tomas, empezamos a grabar, todo bien. Dijimos, no, tranquila, pasa una hora y media, no pasa nada, vamos ahí. y después asomaron las tomas. Después asomaron, sí, sí. Entonces, fue rarísimo eso. Digamos, es una cámara que tiene sus complicaciones. Yo creo que la señora estaba viendo las tomas. Sí, tal vez dijo, bueno, voy a ver si, sí, sí, me gusta. Chéveres, no, vale, no, voy a dejar. Si eso fue un corral. Fue aprobado. Parece que sí saben lo que están haciendo, exacto. Dejémosles nomás. Sí, sí, sí. Y no han cogido nada de las cosas. Sí, sí, sí, fuimos súper respetuosos porque lo lindo de esa casa y es que nosotros... Como lo mencionó David hace un rato, o sea, todo lo que aparece ahí es de ahí. O sea, nosotros no llevamos nada. No. Lo que hicimos es acomodar cositas, mover cosas de un lugar a otro por poco espacio, abrir cortinas, cerrarlas. Pero todos los elementos que van apareciendo ahí están ahí. Eso conectó súper bien con el tema, con la letra, con el ritmo de la canción. Fue como un proceso que decidió súper natural y súper, sí, como que fluyó así naturalmente, fue lindísimo eso. Perfecto, entonces chicos, no sé, Roger, David, ¿quién quiere presentar la canción? Por favor, el que decida, se están lanzando la pelotita, esperen, está jugando ahorita para Donones. Entonces, para que puedan, ¿quién? Pues nada, yo los invito a que escuchen Cambio de Piel de este proyecto nuevo que se llama Frailejones, que esperamos les guste. Y de paso que nos acompañen en los conciertos, estamos haciendo varios conciertos, luego ya les mencionaré dónde es el próximo, pero por lo pronto que escuchen la canción, que miren el video, que si se animan lo compartan, le den likes, comenten, para nosotros eso nos ayuda muchísimo porque definitivamente, si bien es cierto, este proyecto nuevo viene cargado de gente con mucha experiencia, a la final es nuevo. Y estamos empezando otra vez, así que nos ayuda muchísimo que lo compartan y que esperamos les guste. Cambio de Piel. Thank you. perfecto, ese fue Cambio de Pie de los Frailejones. Como les habíamos dicho, suena espectacular realmente, chicos, felicidades. Sabemos que les va a ir súper, súper bien. Próximos conciertos, ¿dónde, cuándo, a qué horas, por qué? Proyectos a futuro también, sí, todas las cosas. Sí, sí, bueno, en cuanto a conciertos, estamos haciendo una residencia que le decimos nosotros en el Ananqué de la González Suárez. Estamos tocando los lunes, un lunes cada, pasando 15 días. Ah, perfecto. Que, en dos meses puntuales, que es junio, que se acaba ya, y julio. En julio justamente hay tres lunes, entonces nos faltan todavía tres fechas. Okay. El lunes, este lunes que viene, el lunes 2, tenemos concierto a partir de las 9 de la noche en ese lugar. 9. Y estamos proponiendo que sea lunes, justamente para como salir un poco de la rutina, como que también un poco evitar la competencia que hay de eventos y cosas. Para que la gente no se divida, dices. Ajá, y que la gente empiece la semana de otra manera. Entonces, como que estamos haciendo estas fechas, luego tendremos unas fechas en agosto, prácticamente nada, sino ya en septiembre tendremos una fecha en Quito, en el Museo del Rock, y otra fecha en el Football Times de la Tacunga. Perfecto. Todo en las redes sociales, porque tienen Facebook, Twitter, Instagram, que les encuentra como Frailejones, Frailejones-S o Frailejones-DC, así que búsquenlos, que está buenísimo, vaya al YouTube, dele like, reproduzca, comparte y todo, porque hay que apoyar estas buenas iniciativas, porque además suenan súper bien. Gracias, Roger, gracias, David. Muchísimas gracias. Chévere. No, yo quería sumar que qué bueno que estén pendientes, porque igual con Roger tenemos algunos planes ahí a futuro en tema de video con la banda. Que estén pendientes de las redes igual, y que compartan de nuevo. Doble. Muy bien. Doble compartición. Nos vamos, señor Ruiz. Feliz cúmpleme, señor Ruiz. Feliz cúmpleme, dos meses al aire. Feliz cumpleaños también. Eso, Adrián también es parte del equipo. Todo el programa, muchas gracias por invitarme. Qué chévere venir al cumplemes. Eso, bien. Gracias, chicos, nos despedimos. Nos quedamos vamos con la tortita de chocolate que nos ha traído los frailejones. Gracias, gracias a Adrián. Nos vamos, señores, que tengan un excelente resto de noche, excelente semana también. Mi nombre es Cris Cadena. Esteban Ruiz. Les mandamos un abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.